Sí, tenemos la presencia de un vecino, de Eldo, que está aquí, se acercó a la radio, a UM 133, a partir de algo que lo preocupó el último martes, ¿no? Porque tuvo un allanamiento en su casa por parte de efectivos de la policía, a partir de un hecho que había ocurrido en esas horas. Pero lo curioso es que después del allanamiento se dio cuenta que le faltaba plata. ¿Es así, Eldo? Coméntenos lo que pasó. Me hacen un allanamiento a la mañana, tipo 8:30 de la mañana, y termina más o menos alrededor de las 11 del mediodía, terminan todo, me dejaron la casa pata para arriba, me revolvieron todo. Bueno, cuando se van, yo firmo un ata, que es donde me secuestran un reel chiquito que tenía en mi casa, de Pejarrey, el único secuestro que me hacen, de mi propiedad. Y bueno, los pusimos a acomodar la casa con mi señora a partir de las 2 de la tarde, cuando nos dimos cuenta que fuimos a buscar el dinero para hacerle algo para comer, los encontramos que con el dinero no se encontraban ni en la billetera de mi señora, ni en la billetera de mi hija, ni abajo el colchón en el dormitorio donde duermo yo. Alrededor de se llevaron 2.500 pesos en efectivo se llevaron. No me dijeron a mí que se llevaban el dinero, nada. Lo único que me dijeron, fírmeme el ata de conformidad que los llevamos al RIL, de secuestro del RIL. Eso fue todo lo que me hicieron firmar. Me dejaron un ata ahí de la orden de allanamiento, que yo ayer me fui a fiscalía y les hice una contradenuncia por lo sucedido que me hicieron. Yo soy un ciudadano como todo mundo, ando en la calle, laburo de cartonero para ganarme el pancito todos los días. Que me hagan esto no tiene sentido. No son policía. Lo que llevaron policías chorro, vamos a decir lo que yo voy a decir al aire, en público, lo voy a hacer acá, donde sea, lo voy a decir, son policías chorro, lo que me hicieron, porque si hubiese tenido huevo, perdonando la palabra, me he dicho, señor Doro, le vamos a secuestrar los 2.500 pesos, pero en el momento no me dijeron a mí que me secuestraban los 2.500 pesos, los mantieron y se los llevaron, plata de mi propiedad, porque yo sé que la plata no tiene dueño, pero fue de mi propiedad, fue de mi hija, de mi señora y de lo que gano yo. No tienen cara lo que hicieron. Tienen cara. Me dejaron sin el pan y sin la torta para poder comer. Claro. ¿Entendés? Pues sí. Yo vivo de esto. ¿Viste? ¿Y del allanamiento por qué motivo había el sido? El allanamiento fue sospechaban porque... Sospechaban de que... El pibe que robó, podían haber cosas en mi casa. Te digo los elementos que buscaban y en mi casa no. Buscaban un CD de 32 pulgadas, una bordeadora, una máquina de coser... un rastrillo color azul de plástico, buscaban un set de tablas para comer asado, vasos de acero inoxidable, todo eso buscaban. ¿Y de eso no encontraron nada? Nada, absolutamente ¿Y nada. ¿Y el RIL por qué se lo llevaron? Porque pensaba que el RIL era robado. No tienen cara, un RIL chiquitito, que vale 2 mangos. No tienen cara. Perdóname que diga, pero no tienen cara. Son sinvergüenza. Y si la policía tiene algo que decirme, o encontrarme en la calle y pararme, que yo le hice una denuncia, que me paren porque yo ando con la frente alta. No tengo antecedentes en la policía, no tengo nada. Nada. Nada de nada. Pueden averiguar los antecedentes míos, yo no tengo ninguna entrada a la policía. Y hace 38 años que vivo en Vierma. Claro. ¿Viste? Pero que me vengan a hacer esto no tiene sentido. Eldo, y usted recién decía que se dedica a reciclar vender el cartón. Yo junto cartón, junto botellas, junto chapa, junto fierro, todo lo que me puedan dar que me sirva para vender, vendo todo. ¿Viste? Pero lo que me han hecho no tiene sentido. Estoy indignado por lo que me hicieron, ¿viste? Pues si no, no vengo acá. Sí, no, ¿viste? Seguro. Lo dejo pasar, listo, ya está. ¿E hizo la denuncia en la fiscalía? Sí, hice en fiscalía una denuncia, sí. Ayer a la mañana hice una denuncia en fiscalía. ¿Dónde contó que le robaron, aparentemente, el allanamiento? La policía le robó en el allanamiento. Sí. Lo dimos cuenta a las 2 de la tarde cuando fuimos con la pata para comprar algo para comer. Lo más lindo que el comisario cantaba, no sé si era comisario, quién era, me dice, acompáñame atrás, vamos a revisar el galpón. Yo atrás tengo un galponcito donde tengo cosas guardadas, tengo una caja de herramientas, una caja con riles nuevos que yo me había comprado, que me han regalado, las cañas me querían secuestrar, me van a secuestrar todo eso. Vos sos loco que tenés. Son todos regalos que yo tengo. No, digo, no me vas a llevar, pero llévame el RIL que me quería llevar, pero esto me lo vas a llevar, digo. Viste, me revisaron todo. Pero aparte no estaba en la lista de las cosas que buscaban. No, ellos buscaban una caja amarilla con riles. La caja que yo tengo es negra con los riles míos, ¿me entendés? Tengo tres riles, dos riles negros, un naranja con blanco y un amarillito con negro. No conseguían las cosas que ellos buscaban con lo que yo tengo en mi casa. Bueno, y aún así se lo querían llevar. Se lo querían llevar. Digo, no te vas a llevar nada, le digo. No te vas a llevar nada, pues yo el fin de semana me voy a pescar, me dejan pelota. Claro. ¿Me entendés? ¿Viste? No, no, no tiene sentido. Lo que me hicieron no tiene sentido. Claro, mucha bronca, me imagino. Sí. Bueno, Eldo... Le puede pasar a mí, le puede pasar a muchos. Claro, por eso, es porque importante que usted... Van a ser 17 allanamientos más, van a ser. Para que lo voy a decir en público, para que la gente abra los ojos cuando le vayan a hacer algo. Claro, que vigile, claro, cuál que es vigile, el movimiento. Que vigile, sí, sí, sí, sí. Yo en el momento no pude vigilar nada, porque a mi familia no le dejaban de entrar ni al dormitorio, hasta al otro, ni nada. Revolvían ellos. Y ahí aprovecharon, ¿me entendés? ¿Viste? Usted no pudo ver mientras hacía... No, no, no, porque yo me fui para atrás, me fui para el patio. Mi señora estaba en el comedor, si no la dejaban acercar a la pieza. Como 10 milicos adentro de mi casa. Una banda, llegaron 5 patrulleros con 40 milicos en el barrio, a mi casa. Claro. No, no tiene sentido. Me imagino la bronca. No, sí. Bueno, sí, Eldo, sí. Muchas gracias por hacerlo público, por acercarse aquí hasta la radio y bueno, para estar atentos sin ninguna duda. Esperemos que esta denuncia, bueno, pueda llegar a buen puerto, por lo menos para que no siga pasando, ¿no? Claro, recuperar la plata, no sé si la había recuperado. No, por eso, es bastante difícil. Difícil, viste, pero bueno, pero no tiene sentido. ¿Viste? Me has dicho, mirá, loco, te secuestro la plata porque la tenés bajo el colchón, ¿viste? Con la billetera, hasta la ropa de los nenes de mi hija, que tiene, mi hija cobra un sueldito que le dan ese por mes. La asignación. Y está juntando patitas, pues si tiene que ir a Buenos Aires ahora a operar uno de los nenes chiquititos que nació con un problemita, un varoncito que tiene 3 meses, la dejan en pelota, boludo. No, no, no, no tiene sentido, hermano. Claro, no, seguro. A mí, ¿y cuántos allanamientos más? ¿Qué pasa eso? ¿Y lo que va a pasar? Claro. Bueno, Eldo. Bueno, chicos. Gracias, ¿eh? Gracias por la gauchada a ustedes, por prestarme este minutito acá. Cualquier novedad, cualquier cosa que suceda de vuelta, yo sé que voy a tener las puertas abiertas. Seguro, ¿listo? Seguro, Eldo. Bueno. Muchas gracias. Bueno. Bueno, seguimos en la mañana de Encuentro con Amigas y Amigos.